De mis sonetos este es el primero, no soy Lope ni tampoco Quevedo, pero intentarlo no tengo miedo. Soneto, hoy empiezo del tercero, con esto agradarás lo que espero. Si bien me esfuerzo seguro que puedo, aunque Dios no me toque con su dedo, mis rimas con fama serán de acero. Ansío crear mis nuevos sonetos, ágil, hábil y joven es mi mente. Si puedo, haré como estos tiempos, mi corazón, amor, amar es bien. Aunque los versos no sean perfectos y alguna rima fortuita la impida. La luna en suave silencio refleja la calma nocturna y poderosa, que al son de una brisa sabrosa, el auge oscuro de una manera, y entre lento y tierno el cielo asomeja, la calma del viento que en paz rebota. Baja soñando la red sinuosa, que mirando a las estrellas corteja, al ruido inhumano que se aleja, mientras la tierra que viaje animosa, su suelo congelado y firme deja. Como el lecho en el que bebe la prosa, la noche como su alma se regresa, lleva en su buen corazón. Esto se queda así, ¿no? Esto se queda así. Esto se queda así.